Catalina de Bandas Aguilar, relatora especial encargada de derechos de los discapacitados, adjunta al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU y su comitiva, arribaron a Pyongyang por vía aérea el día 2.